buenos días, Pablo, a vos y a toda la audiencia. Y bueno, como vos decís, nosotros ya desde hace mucho tiempo, cumpliendo nuestra función en las sesiones todos los jueves, el trabajo en comisión, y la verdad que bueno, la mayoría es un grupo nuevo, por lo menos en nuestro bloque, el único que repite es Daniel Cedro, que hoy es el presidente. Que hoy preside el cuerpo. Que hoy preside, así que los otros somos todos nuevos, ¿viste? Y bueno, y con trabajo y un poco de salir a la calle, escuchar a los vecinos, bueno, estamos llevando adelante nuestra tarea, ¿no? Se ve interesante, por lo pronto. Gastón tiene mucha experiencia en la militancia y obviamente que de esto sabe, aparte de que hoy ocupa una banca del Consejo Deliberante. Es linda esta conformación, ¿no? Uh-huh. De decir, tenemos debate. ¿Te gusta eso? ¿Es un desafío? Sí, sí. Mira, el hecho de tener gobierno democrático, que tengamos sesiones. Yo te cuento algo por ahí que pocos saben. Yo tengo un bisabuelo que estuvo exiliado en la época del proceso militar, digamos, era militante de Perón, y bueno, él tenía un busto de Perón y dos por tres tuvo que exiliarse. Entonces, bueno, uno viene de familia que siempre ha sostenido la institucionalidad, la democracia, entonces esos son temas muy sensibles, así que el hecho que nosotros podamos reunirnos a discutir, a llevar adelante la propuesta de los vecinos, cómo mejorar Concordia y todas las necesidades, eso hay que celebrarlo, la verdad que hay que celebrarlo, hay que mantenerlo y hay que mejorarlo, porque nosotros tenemos una democracia incipiente que bueno, que hay que mejorarla con la práctica, ¿no? Con la práctica del debate respetuoso, siempre un debate que tiene que estar a la altura, ¿no? Sí, porque la gente no quiere esas peleas o esas cuestiones, me parece que es perder el tiempo. Hay cosas muy importantes que nosotros tenemos que concentrarnos, pero siempre y cuando que nosotros vamos a expresarnos y expresar nuestro pensamiento, ¿no? Pero la ideología lo atraviesa de alguna manera, ¿no? Hay dos posturas, hay cinco integrantes de lo que es la oposición que tienen su ideología y que hoy están marcadas fuertemente por contrapuntos, ¿no? Y eso está bueno a la hora de decir, te toca hablar en el Consejo y tenés que salir a un contrapunto que es la oposición. Eso le genera cierto grado de riqueza al debate, exactamente. Y eso está bueno que así sea. Es más, dentro de nuestro bloque, yo soy presidente del bloque justicialista, también muchas veces tenemos debate, tenemos diferencia, después llevamos nuestra postura y podemos discutirla con el bloque opositor y eso es muy rico, sí, la verdad sugiero ver las sesiones porque, bueno, están preparadas, hay muy, muy buen nivel de formación y bueno, está bueno que así sea, ¿no? Porque por eso insisto que el ejercicio de la democracia se acrecenta de esta manera y se profundiza y bueno, y vamos a seguir, pero siempre con un marco de respeto, de institucionalidad y eso es lo bueno, ¿no? Sobre todo el ejemplo que tenemos que darle a los jóvenes que están muy empoderados en tema de derecho, en tema de responsabilidades y a todos los ciudadanos, ¿no? Un buen debate constructivo. Gastón, teniendo en cuenta que hemos hablado antes de lo que es asumir como concejal, venía con una cabeza llena de proyectos, se ven obviamente frenados de alguna manera porque estamos atravesados con una pandemia, pero también se tuvieron que involucrar a trabajar con respecto a este escenario, ¿no? Sí, por supuesto, a nosotros esto nos sacó del eje, digamos, porque por lo menos desde lo personal teníamos muchos proyectos para trabajar desde lo estructural, desde la cultura, desde la inclusión, muchas propuestas de vecinos, de barrios, de por esa situación, vos ves que las escuelas están cerradas, los barrios nosotros instamos a que la gente no salga, entonces es muy difícil generar el espacio de este debate, escucha con los vecinos porque nosotros tenemos que ser responsables en este sentido y sugerir gente que esté en su casa, ¿no? Por eso nosotros, bueno, esto nos tenemos que acomodar a esta situación. Primero ponernos al servicio, desde el inicio los concejales fueron convocados por el intendente Alfredo Francolini para estar en los controles, otros estamos en unos lugares donde ayuda desde lo social, vos fijate que Concordia está contenido, o sea, detenido, hay muchas necesidades, vos imagínense que no hay cosecha, no hay mucho trabajo, entonces la gente, tanto el sector medio, que es más vulnerable, es complicada. A pesar de que tienen políticas que están ayudando al independiente, que está la tarjeta alimentaria, está asignación universal, el IFE, entonces esto pudo un poco reparar. Pero el municipio mismo, Gastón, ha orientado, tuvieron que trabajar en la emergencia económica, en diferentes medidas que orientaron recursos para la asistencia social, que me parece que es obviamente acertadísimo. Sí, sí, el municipio tuvo que multiplicar la ayuda social, también la provincia, y la verdad que bueno, por eso digo esto de que Concordia está contenido, por eso destaco la labor de los funcionarios de esa área, y la labor de los referentes sociales, que muy pocas veces se muestran, y se los reconoce, pero están al servicio todas las semanas, los fines de semana, ayudando con el alimento, ayudando, poniendo su casa para que se pueda vacunar a los vecinos, atendiendo a los abuelos. A mí me sorprendió, muchos barrios tienen listado de abuelos y ellos mismos suministraron al municipio para que se les lleve alimentos, remedios. Eso destaco de los concordienses, la solidaridad. La verdad que en estos tiempos, que nosotros somos una ciudad, bueno, donde nos hemos visto en inundaciones, en situaciones así, pero tenemos esta práctica de la solidaridad, siempre están presentes. Y en el otro sentido también, que la verdad que ver que Concordia tiene estos controles, que está una especie de está blindada, con muchos controles. Y que hoy nos muestran los resultados, porque hay que exactamente, decir, sí, dos casos con alta y un caso solo activo hoy. Y claro. Hay una ciudad de 200.000 habitantes. Y no solo eso, estamos a la vera de la Ruta 14, que es el nexo entre el centro del país y bueno, y los otros países limítrofes, Brasil, Paraguay, Bolivia. La verdad que Concordia es la zona roja por estos temas, por el pasaje, y la verdad que se ha contenido. No es fácil, por supuesto, hay gente que bueno, le genera algún tipo de situación y bueno, y entendemos, pero también somos responsables y conscientes de que cuando hubo casos en Concordia, la mayoría de los ciudadanos estaba molesto y preocupado. Entonces lo que hay que evitar es esto, que haya circulación, que también quiero destacar a todos los funcionarios del municipio, de salud, bueno, los docentes y referentes sociales, como yo te decía, que están al pie del cañón. Vos fijate que lluvia, frío, estuvieron y están en los accesos. Seguro. En este momento. Yo he visto, he sido testigo, muchas veces no se los trata como corresponde. Sí, y la verdad que... Te diría que sufren hasta maltrato, te sí, diría. Vos sabés que muchas veces han tenido que contener, y eso no es fácil, vos sabés que cuando recibís maltratos, insultos muchas veces, y la verdad que han estado a la altura de las circunstancias, y por eso la ciudad de Concordia hoy, como bien vos decís, tenemos pocos casos, no tenemos circulación, y bueno, y estamos atendiendo lo mejor que se puede a todos los vecinos, ¿no? Y el Estado Municipal, hoy hay que decir que se anticipa, porque hoy tiene varios lugares por si llega a aparecer. Obviamente esto, no somos exento a nada, y esto, hoy hablábamos justo con el Secretario de Salud, Mauro García, decía, nos estamos anticipando, tenemos varios lugares. ¿Qué es, Gastón, lo que más te genera preocupación? Porque uno dice en el ingreso, la situación económica, el tema del impacto en lo laboral, vos lo dijiste, hay mucha gente que hoy no puede trabajar y por ende no tiene ingreso. Hay medidas paliativas como el IFE y un montón de cuestiones, pero el impacto está. Sí, por supuesto, sí. Mira, lo que más por ahí preocupa es que se desborde la situación. El colapso del sistema sanitario. Exactamente, por eso yo te digo que estamos, Concordia está ubicado en una zona donde viene mucha gente, bueno, del sur de Corrientes, sabemos que el norte de la provincia de Entre Ríos también es la menos favorecida, el centro y el sur, y inclusive la costa del Uruguay, departamentos que trabajan mucho con el turismo, con la agricultura y demás, pero lo que es Federal, Feliciano, quizás son departamentos más vulnerables, y vos fíjate que toda la atención es Concordia. Entonces la preocupación sería el desborde, por eso es que se han tomado medidas tan estrictas y se está resguardando a todos los ciudadanos para evitar justamente esto. Y vos fíjate que inclusive Concordia es una ciudad generosa porque vienen personas de otros lugares, lo que se le pide es que se hagan la cuarentena como ¿seguro? Corresponde, o sea, se asigna un oficial de seguridad, se hace el hisopado, y por eso recalco la solidaridad del pueblo de Concordia, y sabemos también que hay sectores que están muy preocupados por su economía. De hecho, hemos mantenido muchas reuniones con el intendente Francolini, con Daniel Cedro, de algunos sectores que todavía no están habilitados y están muy preocupados, y es entendible. Pero bueno, hay cuestiones que no dependen de nosotros, se elevan los protocolos a provincia y el Ministerio de Salud el que define si se habilita o no, uh-huh. siempre y cuando esté también en Nación encuadrado, ¿no? Uh-huh. Pero y entendemos después, también es, eso. Es una buena seña, si bien capaz el impacto no es el más fuerte en la economía, pero ustedes han tomado la decisión de exceptuar algunos impuestos. Sí. Que sí, aparte, sí. voy a decir, no impacta mucho en el contribuyente, pero hoy la Municipalidad de Concordia recauda menos por lo propio, por lo que recauda por las tasas, pero también la recauda menos por la coparticipación, el municipio pagó hoy los aguinaldos, ¿me entendés? Sí, sí. Es como una buena seña, uno siente, viste que uno en situaciones críticas busca tener algún respaldo que te esté cuidando. Claro, vos necesitas gestos que favorezcan a los trabajadores. Aunque sea mínimo en el impacto, pero vos lo necesitas. Son gestos que favorecen la economía, mm-hmm. porque fíjate que pagar el aguinaldo antes del Día del Padre significó un impacto en los comercios de la ciudad. Que vas a comprar, más vale. Así que bueno, se está pensando en todo. No es fácil esta situación. Yo sé que hay muchos que están molestos, que se sienten perjudicados, pero a ver, esto es una situación que nadie la eligió. De hecho, nosotros como país recibimos, sobre todo de los extranjeros, y bueno, los que más padecen son los vulnerables o aquellas empresas que no tienen un sostén para mantenerse. Pero bueno, ahí tiene que estar el Estado para ayudar, para colaborar. Ahí también el esfuerzo de muchos sectores privados. Pero nadie quiso, ojalá que hubiésemos tenido otra gestión, otro comienzo de gestión nosotros, estuviésemos discutiendo otras cuestiones, pero bueno, nos tocó esto, tenemos que hacernos cargo. Nosotros somos Argentina, no somos ni Cuba, ni Venezuela, ni Brasil, ni Estados Unidos, somos Argentina. Veníamos también de una situación en caída, con un 300% de inflación, más del 30% por debajo de la línea de pobreza. Sí, y bueno, a Alberto le tocó hacerse cargo de pymes que cerraron en lo que fue la gestión anterior, que impacta en el trabajo, obviamente. Claro, o sea, le tocó lidiar con esta situación y se puso al frente. Es lo que espera. Yo creo que cuando uno elige democráticamente un conductor, espera que se ponga al frente. Y no le y no a todos le puede caer simpático, no le puede gustar, pero lo importante es alguien que decida. Si se duda, el tiempo pasa, y a hoy estaríamos, que ya estamos aproximándonos al pico, en una situación complicada. Por lo menos hay provincias, la mayoría de provincias los están manejando, hubo previsión, y eso es lo que se quería, que no se genere un colapso en el sistema de salud, en la economía y demás, y bueno, porque hay gente que toma decisiones que no son gratuitas, porque también tiene consecuencias. Pero viste que hubo un reconocimiento a nivel global de cómo se manejó la pandemia hoy en la Argentina, está bien, estamos viendo números importantes, pero si vos haces la comparativa que a uno le cuesta, lo de Argentina es... Mirá, justamente leí hace un rato, Suiza reconoció, Suiza, el primer mundo, que nosotros lo tomamos como ejemplo, que se arrepintió por no hacer la cuarentena que hizo Argentina. Ellos tomaron medidas, tienen más de 2.500 muertos, con muchos, por supuesto, muchos menos habitantes y una situación económica mucho mejor. Seguro, Suiza es el ejemplo mundial, salud, claro. Y vos sabés que leía que la verdad que ellos nos tomaban como ejemplo, porque bueno, uno puede tener una mala situación económica, le puede ir mal, pero lo que tiene indudablemente la vida no se discute. Como decían del gobierno suizo, ¿cómo hacemos ahora para decirle a sus familiares que ya no le podemos, le podemos devolver un crédito, podemos volver caer y volver a empezar, pero una vida no se devuelve? Entonces, y así, bueno, muchos países del mundo han reconocido en Argentina que, por supuesto, el costo político, el costo económico es jugarse, es una decisión que tuvo que tomar el presidente y, bueno, los gobernadores y los intendentes también. Así que, por eso, desde nosotros, desde el bloque justicialista, nosotros vamos a seguir apoyando, seguir colaborando, estando a disposición en todo momento, para que, bueno, esto pase lo más pronto posible y después ser responsable, porque si nos cuidamos, vos fíjate, estaba viendo el tema en Paraná, Federación, en Isla, gente que tuvo un contacto con personas de otras provincias y contagiaron a familiares, seguro, y esto... Seguro. O el caso emblemático de Colón, de una persona de que Colón, viene, no le importa nada y termina contagiando a un montón de gente. Por culpa de alguien que no hizo lo que corresponde, paga toda la ciudad, ¿no? Y vuelve todo otra vez atrás, cierre de comercio, restricciones, ¿no? Por eso es que Concordia debe acatar las medidas y por eso están tantas restricciones, para cuidarlo justamente. Uno tiene que hacer esa reflexión, todo lo que se está haciendo para cuidar a los ciudadanos de la ciudad, ¿no? Gastón, no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte por la educación. ¿Por qué te pregunto? Porque si hay algo que se tuvo que adaptar a estos tiempos, fue la educación. Bueno, ahí vos tenés mucho conocimiento. ¿Cómo estás viendo ese escenario? Que uno entiende que está bueno, que obviamente la escuela es irreemplazable y lo sabemos, pero se tuvieron que adaptar. ¿Cómo ves todo ese escenario? Mirá, la educación, el tema educativo, debemos reconocer que nosotros, los docentes, los educadores, no estábamos preparados. Por lo tanto, no hemos recibido una formación integral para poder dar clase de esta manera. Por eso reconozco todo el esfuerzo que hacen los docentes desde su casa. Algunos hasta personalmente han salido a repartir los cuadernillos. Es difícil evaluar de esta manera. Yo permanentemente recibo consultas de rectores, de directivos. Y la verdad que no es muy complejo, pero el hecho, como decía el ministro de Educación Trota, es que los chicos estén en continua actividad. Seguro, ahí está. Es decir, no preocuparnos tanto, porque es complejo poder evaluar de manera virtual, con todas las complejidades que trae. A veces se genera la desigualdad, la falta de conectividad, muchos hermanos, digamos. Pero los chicos tienen que estar en actividad. Mirá, o sea, cuando, tienen que estar. ¿Cómo recordamos el conectar igualdad, ¿no? ¿Viste? Mirá si hubiese terminado. Sí, sí, muchos desempolvaron las máquinas y. Seguro, encontraron hasta un depósito, ¿no? De un gobierno anterior que los guardó. Pues sabés que justamente esto que vos me decís, algunos medios me consultaban y decían, bueno, pero hay padres que me dicen que no saben enseñarle y que no le tienen paciencia y que no saben qué hacer. Es lógico, esto es una situación nueva, el mundo no estaba preparado. Fíjate que no es nosotros, el mundo no estaba preparado. Por lo tanto, el sistema educativo tampoco, porque no teníamos la suficiente formación, y menos los padres, que hace muchísimos años, para acompañar. Por eso a mí me parece importante destacar estas palabras del ministro de Educación de Nación de Trota. Lo importante es que los chicos estén en actividades, que puedan hacer la tarea, que puedan estar en contacto con sus compañeros, aunque sea de manera virtual, con el docente, que puedan compartir experiencia. No preocuparse tanto por el tema de la nota, la evaluación, porque esto es una situación excepcional. Por eso quiero destacar en este sentido el trabajo de todos los docentes, de la dirección departamental, de la dirección de educación del municipio, que también estuvo todo este tiempo preparando con clases virtuales. Y la verdad que, si vos me preguntás, no estábamos preparados, el mundo no estaba preparado para esto. Entonces nos tuvimos que acomodar. Es decir, por eso valoro mucho el esfuerzo que se hace y desde la docencia y desde los padres. Pero el tema es que los chicos estén en actividad. Es muy difícil evaluar a través de una pantalla, un dispositivo. Pero los chicos tienen que investigar, tienen que hacer debates, y aparte es lo que se nos viene del tema de la tecnología. Y bueno, y esto no se sabe, porque por ahí tenemos pronósticos alentadores y por ahí vemos picos que se baja, que es más complejo. Se reactiva ya, así que sí. Tenemos que adaptarnos. No,